Cano. Buenas tardes. Para mí también es un honor y un gusto estar en esta casa, que también es mi casa, es nuestra casa. Me uno a ese sentimiento de homenaje a los fundadores de la CNT, y creo que algo que puede sustentar ese homenaje es referir algunos elementos del balance de estos 45 años. En primer lugar, efectivamente, esta es la organización social más importante del país, y no es poco. Y es la organización social más importante del país porque no solo defiende la causa de sus afiliados, un rasgo de identidad de la CNT y luego del PIT-CNT es que las causas del país fueron las causas de esta organización social. Por esto, el segundo elemento del balance es que, además de ser la organización social más importante del país, esta organización ha hecho mejor al país. Imagínense lo que sería el Uruguay sin esta organización. Imagínense lo que sería el Uruguay sin Unidad Sindical. No es una organización perfecta. Muy mal haríamos si en la reconstrucción de estos 45 años solamente viéramos triunfos y perfección. Esta es una organización de seres humanos de carne y hueso. Todos somos de la misma estofa. Lo importante es que, más allá de nuestros errores, esta organización de trabajadores sacó la mejor versión de todos nosotros. Y en su futuro estará sacar la mejor versión. La mejor versión fue, hace 45 años, construir la unidad sindical. Esto que sigue siendo algo muy excepcional en el mundo, y que era excepcional en Uruguay. Una trayectoria de historia sindical en donde la división era la pauta. Es muy difícil explicarle a las nuevas generaciones de trabajadores esta idea de que antes de la CNT, cuando se pensaban los sindicatos en Uruguay, se pensaba en la división. Y es un balance realmente extraordinario el hecho de que hoy, cuando un joven se afilia a un sindicato, cuando piensa en los sindicatos en el Uruguay, de inmediato surge una única central: la tradición de la unidad. La unificación sindical fue una respuesta muy importante a un tiempo de confusiones, a un tiempo de autoritarismo, de degradación de la democracia, que es la gran utopía uruguaya. Luego vinieron los años de la polarización, y no debemos olvidar de que muchas de las confusiones que llevaron a que el país no pudiera enfrentar de la mejor manera el autoritarismo ascendente también estuvieron entre nosotros. Pero nuevamente, en las más difíciles, el movimiento sindical, enfrentado al golpe de Estado, se plantó y marcó a fuego la dictadura que nacía. La huelga general no es un triunfo, es justamente algo mucho más importante que un triunfo. Es marcar a fuego que esa dictadura que nacía no iba a tener junto a sí a los trabajadores. Y vaya que lo intentó, como se ha dicho. Se intentó mucho, la dictadura intentó mucho cooptar a los trabajadores. Y desde la huelga general quedó muy claro que la central sindical del Uruguay estaría siempre en la vereda de enfrente y siempre forjando la oposición más firme, más dura. Créanme, he tenido el triste honor de revisar muchos documentos de la represión de aquellos años. Y allí se ve en los años de la prueba, en los años más difíciles, el trabajo de los sindicatos. No hubo un solo mes, ni un solo año, en donde desapareciera el enfrentamiento sindical a la dictadura. Los sindicatos fueron actores centrales en la lucha antidictatorial. Y eso posibilitó que a la hora de la reconstrucción democrática, el Plenario Intersindical de Trabajadores pudiera recoger la tradición y renovarla, que es la mejor manera de portar una tradición, renovarla, no congelarla, renovarla. Y no hubiera sido posible el 1 de mayo de 1983, con esa multitud de reencuentro, sin esa capacidad y esa legitimidad forjada en los tiempos más difíciles, en la lucha de tantos trabajadores y trabajadoras contra los dictadores de turno. Por supuesto que en el movimiento sindical también hubo restauración, esa enfermedad que marcó y limitó al Uruguay después de la dictadura. Pero el PIT-CNT no es esa construcción tan típica uruguaya de sumar lo que no puede resolverse. No, el PIT-CNT supo configurar la tradición retomada, el no borrar las huellas, sino tomarlas con orgullo y a partir de ellas forjar un tiempo nuevo. Yo pude ver, tuve el honor y el gusto de conocer a José de Guía, cómo en aquellos encuentros entre la nueva dirigencia y la vieja dirigencia, encuentros que todavía sobreviven y que espero que siempre sobrevivan, esa idea que forja la clave de una organización que es, bueno, la solidaridad intergeneracional, la idea de recoger una tradición que no impone un dique a lo nuevo, sino que por el contrario, lo impulsa. Y pude ver a José de Guía promoviendo jóvenes que no pensaban como él seguramente en todos los temas, promoviendo incluso en medio de debates difíciles a jóvenes que obviamente incorporaban elementos del porvenir que José de Guía podía atisbar, pero que seguramente hasta por problemas de generación no podía incorporar como pleno. Esta idea de una organización en donde lo nuevo no aparece devorado por lo viejo, donde el peso de una tradición heroica no termina desplazando la necesaria diferencia de los jóvenes, es la clave de la mejor versión de esta organización. Sin eso, seguramente, la Central de Trabajadores del Uruguay no podría, aún con un gobierno afín, no podría haber construido tal vez una de las transformaciones más importantes del Uruguay de los últimos tiempos. Pasar de un sindicalismo débil, de poco más de 100.000 cotizantes, a triplicar en apenas 5 años la tasa de afiliación. Muchas veces no somos capaces de valorar la significación de los procesos. Un gobierno puede ser evaluado de múltiples formas, pero un gobierno que realmente está jugando en la transformación, una de las claves es cómo dejó a los actores de transformación. Y el hecho de que un gobierno haya recibido de los años de la tercerización, de la desregulación, de la flexibilización, de la no aplicación de la ley de los consejos de salarios, no de su sustitución, que no hubiera sido posible en el Parlamento, de la no aplicación, un movimiento sindical debe poder revertirlo y hacerlo fuerte, incluso incorporando, como se ha hecho, a los más débiles, incorporando a las empleadas domésticas, a las trabajadoras domésticas, incorporando la causa de los trabajadores del medio rural, incorporando a los trabajadores del supermercadismo, esos que muchas veces tienen que defender en soledad, bueno, su salario, esos que hoy se encuentran en los más de 800.000 y 10.000 pesistas que sobreviven aún hoy en nuestro país. Por eso esta organización social ha hecho mejor al Uruguay. Y hoy tenemos que celebrar que si tuviéramos, como teníamos hace 6 años, un movimiento sindical débil, que además no reproducía el mapa de los trabajadores, porque era un movimiento sindical con un 70% de funcionarios públicos y con muy pocos trabajadores privados, bueno, hoy tenemos un movimiento sindical más fuerte y que al mismo tiempo se articula mucho mejor con el mapa real del trabajo en nuestra sociedad. Este movimiento sindical ha tenido rasgos históricos identificatorios. La capitanía del campo de las organizaciones sociales populares, la autonomía del Estado, que habrá que defender siempre, porque este sindicalismo uruguayo no nació para meterse en el Estado y ser cooptado por él o desde un espacio del Estado luchar por poder corporativo. No. Este movimiento sindical tiene en su tradición los mejores diques para evitar la usurpación corporativa del poder. Este movimiento sindical es muy diferente a otros movimientos sindicales de América Latina que han caído en la corporativización dentro del Estado. Este movimiento sindical no solo es un movimiento sindical que defiende los intereses restrictivos de sus afiliados, es un movimiento sindical que se incorpora como un actor por una sociedad mejor y que incluye en su reivindicación siempre la causa de los más débiles, que son los que no están organizados. Esta organización social, que es la organización más importante del país, representa a los más débiles del país, que son los que no están organizados. Esta sociedad, este movimiento sindical generó un movimiento sindical con dirigentes pobres y sobrios. Y vaya que es un orgullo. Acá no hay dirigentes que tengan la riqueza que tienen en otros países. Acá no hay dirigentes sindicales que se hayan enriquecido desde el ejercicio de sus funciones sindicales. Todo lo contrario. Acá hay dirigentes sindicales muy ricos en dignidad, como los fundadores de la CNT, como los que están aquí. Los que estoy viendo son muy ricos, tienen una riqueza incomparable, la riqueza de la dignidad, de la pobreza, de la sobriedad. Y ellos son los que han forjado no un sindicalismo ultrista que tiene un atajo para la verdad. No, ese sindicalismo que reflexiona, que construye posturas ante la coyuntura, que negocia, que sabe negociar, que sabe que la palabra negociación no es una mala palabra, que la palabra negociación es la clave de la construcción de los resultados que llegan al hombre de carne y hueso. Por eso, este movimiento sindical del cual nos debemos enorgullecer por tantos motivos, es un movimiento sindical que ha generado la mística de la unidad. Y esa mística seguirá estando presente mientras haya alguien que recoja la herencia de aquellos que hace 45 años forjaron la unificación del movimiento sindical. Este movimiento sindical seguirá unido, pero no seguirá unido desde la unanimidad, no seguirá unido rehén de minorías empoderadas, no seguirá unido a partir de quedar rehén de luchas de poder personal o de manipulaciones partidistas. No, seguirá unido porque la razón siempre predominará, sobre todo en las instancias más difíciles. Un movimiento sindical que ha tomado la causa democrática como una causa inherente a su identidad y que la supo defender no cuando es fácil invocarse como reivindicador de la fuerza democrática. Supo forjar su identidad democrática en los años difíciles, en donde no había unanimidades en la calle, en donde había pocos que se atrevían a vencer el terror de un terrorismo de Estado instalado. Allí estaban los sindicatos, allí estaban los trabajadores. Este movimiento sindical hoy se enfrenta a desafíos gigantescos, gigantescos. No es un movimiento, no es un momento de complacencia, no es un momento de dormirnos en los laureles, no es un momento de homenajes tranquilizadores, todo lo contrario. Es un momento de incorporar la tradición para capturar la energía que se necesita para realizar grandes transformaciones y para dar desafío a retos muy fuertes. Aquí tenemos nuevos mapas del trabajo y este movimiento sindical debe seguir esos mapas cambiantes del trabajo. Acá tenemos nuevas mapas, nuevas pautas de acción colectiva y de enlaces societales. Este movimiento sindical no debe pelear como peleaba el movimiento sindical hace 45 años, ni siquiera como hace 10 años. Debe transformar sus instrumentos de lucha en articulación con una sociedad en vértigo de cambio. Este movimiento sindical debe incorporar jóvenes, porque si no incorpora jóvenes, por más que tenga viejos gloriosos, no tendrá futuro. Y los jóvenes son distintos. Y no se les tiene que pedir el peaje de que sean iguales a los viejos. Los jóvenes son distintos y tienen que ser, y nuestro movimiento sindical tiene que ser hospitalario para que los jóvenes aquí puedan ser distintos. Distintos, es decir, ellos, jóvenes. Aquí el movimiento sindical deberá incorporar la agenda de los nuevos derechos. Aquí el movimiento sindical deberá estar prevenido contra la posibilidad de que en un gobierno afín se establezca el ejercicio corporativo de espacios de poder revertidos de retórica de participación. Por eso en estos desafíos hay preguntas en las que el pasado no tiene que ser, no solamente tiene que ser raíz, tiene que ser catapulta. Y vaya que este pasado de 45 años lo puede realizar. Los unificadores, los fundadores de la CNT hace 45 años eran grandes renovadores. Generaron una novedad rutilante. Lo hicieron con signos absolutamente novedosos para su tiempo. El Congreso del Pueblo era una iniciativa revolucionaria, no solamente en términos ideológicos, también en términos de práctica política, de práctica social. Muchos no lo creían posible y fue posible. Hoy hay desafíos iguales o mayores. ¿Cómo construir un actor sindical nuevo para una sociedad nueva que además cambia vertiginosamente? ¿Cómo incorporar una lógica de acción más ciudadana que permita luchar mejor en el terreno de la opinión pública? Porque ustedes lo saben mejor que yo. Un sindicato que para defender a sus trabajadores confronta al ciudadano, y cuando se confronta al ciudadano los que penan son los más pobres, entre los pobres, es un sindicalismo que no está respondiendo a esta gloriosa tradición. Y es un sindicalismo que podrá ganar en el corto plazo, pero que pierde en el mediano plazo. ¿Cómo configurar propuestas de renovación programática que trasciendan la defensa de los intereses corporativos para construirse un instrumento de transformación social? ¿Cómo recrear una renovada presencia política en un ámbito público cambiado y debilitado? ¿Cómo rearticular lógicas de conflicto con lógicas de acuerdo? Sin temerle al conflicto con los otros y al conflicto entre nosotros, que es portador de dinamismo. Pero el conflicto debe siempre ser forjador de alternativas, no debe ser ciego en alternativas. ¿Cómo integrar trabajadores desde el reconocimiento y la promoción de la diversidad? ¿Cómo hacer nuestros sindicatos hospitalarios efectivamente para las trabajadoras, para todas las trabajadoras, para las trabajadoras del Estado y también para las trabajadoras domésticas, para las trabajadoras con hijos y para las trabajadoras que viven en soledad? ¿Cómo hacer a nuestros sindicatos hospitalarios para los jóvenes? ¿Cómo hacer a nuestros sindicatos hospitalarios para que tengan la sabiduría de la tradición? Por supuesto, ¿cómo hacer nuestros sindicatos forjadores de capacitación? Y bienvenido al Instituto Costa Duarte. Si hoy hay que ser capacitado en todos los roles, el dirigente sindical hoy tiene que ser más capaz que todos. Si el dirigente sindical debe defender de la mejor manera la calidad de los derechos de los trabajadores, debe ser el mejor en muchísimas cosas. No tiene que estar la idea de que la legitimidad del movimiento sindical no pasa también por la capacitación permanente. Claro que pasa por la capacitación permanente. ¿Cómo encontrar formas eficaces de la representación de los excluidos, de los no organizados, de los más débiles? ¿Cómo actuar en clave internacional y regional, cuando hay compromisos que tienen mucho que ver con la tradición de este movimiento sindical, que ya no se defienden solo fronteras adentro? ¿Cómo consolidar y proyectar un movimiento sindical que sea instrumento de integración regional, que sea instrumento del nuevo internacionalismo, de nueva solidaridad que vaya más allá de fronteras, en un mundo que más, que cada vez más reafirma esto? Por eso, la mejor manera de celebrar estos 45 años, la mejor manera de homenajear a aquellos gloriosos fundadores, a los que están y a los que no están, será abrir más y más nuestra mente al debate de ideas, al debate de lo nuevo, y ser tan valientes como ellos fueron para asumir desde las mejores versiones, desde las mejores causas, la aventura del futuro. Gracias.